Hola, muy buenas noches. Soy Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Ya creo que pasaron un par de días o tres días en los cuales no grababa cápsula. Una disculpa por eso, pero el tema es que pues, los deportes que me encantan ver, pero realmente no pasaban todos en Claro Sports a la hora que estaba despierto, ¿sí? O que pasaban cuando yo estaba dormido, entonces la verdad muy difícil. Sin embargo, el día de hoy vi dos cosas. La primera, vi tenis de mesa o ping-pong. Vi la final individual femenil. Ambas fueron chinas. Y la verdad fue un muy buen partido. Se fueron a seis sets. Yo pensé que eran como 3 de 5 los que ganaban, pero realmente eran 4 sets de 7. Y la verdad estuvo muy bueno. Bueno, obviamente se repartieron las medallas, las chinas, tanto el oro como la plata, obviamente, sin embargo, estuvo muy bueno. Y algo impresionante es que debido a que todas las dos participantes eran chinas, pues la audiencia, la mayoría era china. Entonces, cada vez que ganaba una china, no importaba cuál de las dos, la audiencia gritaba, ¿no? Es el primero. Y el segundo, vi la final femenil de parejas de bádminton, ¿no? Femenil también de igual manera. ¿Y qué creen? De igual manera, fueron chinas, tanto las dos parejas, ¿no? Y entonces ganó una, bueno, perdió la otra, y también de igual manera, de la misma manera que en el ping-pong o en el tenis de mesa, pues casi toda la audiencia era china. Entonces cuando ganaba una, gritaban, y cuando ganaba la otra, también. Y fue un muy buen partido. Fíjense que bádminton no es un deporte al que yo siga a nivel olímpico, sin embargo, es un deporte súper ágil, o sea, rápido, lo que le dicen, el gallito brincaba, iba de un lado para otro. Había unos rallies buenísimos, muy, muy buenos. Y la verdad estuvo muy, muy, muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, disfruté mucho esto y confío que el día de mañana, domingo, también pueda ver. Gracias, buenas noches, nos vemos. Bye, bye.